A eso de las 2 de la mañana de este viernes, personal de carabineros de la tercera comisaría concurrieron hasta una vivienda de calle Cádiz 2257 de población Quinto Centenario, donde momentos antes un menor identificado como Danco Andrés Asensio Ollarzo, de 16 años, se había al parecer autoinferido una herida de bala en la cabeza, como lo confirmó el comisario de los servicios policiales, mayor Marcelo Valenzuela. Sí, bueno, lamentablemente, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, carabineros de la tercera comisaría obtuvo un procedimiento donde un menor, por las circunstancias que se están investigando, se autoinfirió una herida bala, como también se está procediendo a investigar el origen de este armamento que se encontraba en su poder. Según lo recabado hasta el momento, el menor extrajo desde bajo el colchón de su cama una pistola calibre 22, en momentos que se encontraba con otro menor de la misma edad. En un acto que es materia de investigación, el menor disparó el arma a la altura de su cabeza, debiendo ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Base de Osorno, donde alrededor de las 4:30 horas de este viernes falleció producto de las graves heridas sufridas. Cabe mencionar que el arma manipulada por el adolescente, según fuentes policiales, no mantiene registro o encargo pendiente. Ante el hecho, el mayor de carabineros, Marcelo Valenzuela, entregó recomendaciones a los padres para evitar situaciones como las vividas. Es por eso que carabineros, bajo estas circunstancias, hacen llamado a la ciudadanía a actuar en forma responsable, sobre todo a los padres y a las personas que tengan a cargo sus menores, respecto a la concurrencia de este tipo de situaciones, como también a indagar respecto a las actividades que realizan los adolescentes para poder evitar y prevenir este hecho lamentable como el que acabamos de vivir. Los antecedentes del hecho fueron recopilados por carabineros y puestos en conocimiento de la Fiscalía.